En este sábado santo no rezamos con el Evangelio, no hay Evangelio. Hoy sábado santo no hay Evangelio, no hay palabra de Dios para escuchar, porque la palabra con mayúscula, Jesús, se ha callado. La palabra está en silencio, la palabra está a la espera. Nosotros también deberíamos seguir en silencio para escuchar los silencios de la palabra. Eso nos propone la Iglesia en este día. Estamos a la espera de la resurrección, estamos en vigilia esperando la Pascua. Jesús está en el sepulcro. Por eso todo permanece en silencio, por eso la Virgen Dolorosa al pie de la cruz. Por eso la liturgia de la Iglesia permanece en silencio, para que podamos experimentar el vacío del silencio y así volvamos a escuchar con alegría el anuncio de la resurrección. Todos sabemos y creemos que Jesús hoy está, pero también sabemos y creemos que es necesario revivir ciertas cosas para no olvidar lo que Él hizo por nosotros. Es por eso que intentamos vivir este sábado santo hasta la vigilia pascual en silencio, silencio fecundo, silencio de amor, silencio de los que quieren escuchar, silencio que produce deseos, deseos de tener sed de Jesús, como nos decía ayer desde la cruz. Tengo sed en el fondo de que tengan sed de mí, tengo sed de que me amen, tengo sed de que aprendan a amar como yo los amé. Imaginando a Jesús en el sepulcro, imaginando a María quebrada de dolor por la muerte de su hijo, reviviendo la angustia de las mujeres que amaban a Jesús y de golpe se quedaron solas, intentando acompañar a los discípulos de Jesús, sus amigos, que escaparon en el momento de dolor y estarían llenos de culpa. Hay que rebuscársela en este día para que no sea un día más, sino que sea un día fecundo, de silencio pero fecundo. Mientras muchísimos olvidan lo que pasó hoy, te recuerdo y me recuerdo para qué es este día. Podés ir a un templo donde verás las cruces tapadas, los altares despojados, las flores ausentes, la Virgen Dolorosa mirando a su hijo, la cruz puesta para ser adorada. Podés ir a rezar, a escuchar el silencio. Podés volver a rezar un Via Crucis. Podés hacer muchas cosas para no alejarte del silencio. Acordate que en el silencio Dios habla especialmente. Acordate que el mismo silencio es también una palabra de Dios. Cuanto más en silencio continuemos, más deseos tendrás que llegue la Pascua, de que llegue la Vigilia Pascual. Si nunca fuiste a una Vigilia Pascual, no te pierdas esta oportunidad. Anda a la madre de todas las celebraciones, a la madre de todas las misas, el modelo de las misas de todo nuestro año. Anda a renovar las promesas bautismales, anda a renovar ese deseo de santidad que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros. La Vigilia Pascual te ayudará a experimentar lo que significó un mundo sin Jesús y lo que significa un mundo con Jesús. Un mundo en tinieblas que es iluminado por su resplandor, por la luz del cirio, por la luz de Cristo. Un mundo en silencio que empieza a escuchar la mejor música que puede escuchar el hombre, la palabra de Dios. Un mundo en pecado que es perdonado y redimido. Un mundo dividido que es congregado por Cristo en un solo amor. Ojalá que puedas ir en familia y que puedas renovar las promesas bautismales que alguna vez alguien hizo por vos en tu bautismo. Hoy, los católicos del mundo entero podemos renovar nuestro deseo de vivir como bautizados en cada vigilia pascual de todas las iglesias del mundo. Es la oportunidad para volver a ser felices, para volver a poner nuestra confianza en aquel que nos dio la vida, dando su vida por nosotros. Que el silencio de hoy sea fecundo y que hoy a la noche o mañana explotemos de gozo con la alegría del anuncio pascual, la alegría de saber que Jesús está vivo entre nosotros y nos invita a acompañarlo hasta el fin y nos promete su compañía hasta el fin. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.